está con nosotros aquí en Un Buen Plan. Pau, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿qué se cuentan? Muy bien, acá, disfrutando de esta linda mañana. Una linda mañana y muy agitada, ¿eh?, en la radio. Hay una nota tras otra, estamos muy bien. Sí, sí. Todo lo que nos queda, todo lo que nos queda. Sí, por eso, Vamos a ir ya al grano porque sabemos que a las 11 va a hablar del intendente, así que, bueno, lo importante es que también podamos terminar de cerrar un poco la información que venían manejando. Estaban pautada la reunión de los gimnasios, como bien hoy Cherro lo aclaraba a la mañana también, a partir de las 14 horas en el municipio que los habían citado. La información que tenemos hasta este momento es que algunos gimnasios intentaron abrir sus puertas, como todos los días, otros a puertas cerradas, pero recibieron gente igual, y apareció en varios gimnasios, tenemos el número más o menos de 4 o 5 gimnasios, la policía tratando de alguna manera persuadir, intimidar, como fuere, para que cierren realmente y no tenga que ir el municipio a multarnos. Así que bueno, se les ha acercado ahí previamente entonces la policía a decir, miren chicos, ahí reflexionen, no se puede abrir, no nos hagan que realmente venga al municipio, después ustedes terminen con un conflicto mayor teniendo que pagar una multa. Así que bueno, varios de los que habían hecho eso cerraron las puertas y el resto, bueno, frente a esta situación que sucede, básicamente no están abriendo o cerraron, si es que habían abierto esta mañana, por lo menos hasta esperar la reunión, que yo no creo que tenga ningún resultado positivo respecto de poder abrir como venían haciéndolo hasta el momento. Suponemos que no, al menos salvo que haya alguna novedad ahora en la conferencia que dé el intendente, se decidió acatar lo que marcó provincia, con lo cual deberían estar cerrados. Exactamente. Bueno, y otro de los rubros también más golpeados, que ayer lo hablábamos, son los comercios, ¿sí? Sobre todo con esta resolución en la que no puede haber gente adentro. O sea, hoy lo hablaban también a la mañana, vos te querés probar una zapatilla, una ropa, no sé, ahí en la fila afuera vos vas a mirarla y te vas a comprar una, por supuesto que va a bajar terriblemente la cantidad de ventas, es una cosa bastante ilógica, ni siquiera dejar entrar a una persona al local con los fríos que están haciendo en Tandil a partir de esta fecha. Así que para eso vamos a recibir a Joana Ruiz de Renata Indumentaria, que le damos la bienvenida aquí a Un Buen Plan. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Joana? Hola, ¿cómo están los tres? Muy bien. Buen día. En un día también te escuchaba realmente muy, muy agitado, con demasiada información, intentándonos adaptar a todo, ¿no? Porque es como día a día algo nuevo. Sí, totalmente. Y la verdad es que lo que veíamos por parte de los comerciantes es que, bueno, han pasado un año pasado muy duro, un año de pandemia, tratando de sacar ahí la cabeza a flote, y de repente ya con un fin de año un poco más movido, de ventas, de fiestas, de eventos de Navidad, de Papá Noel y demás, y ahora de nuevo, cuando quieren más o menos ir encarrilando el carro, de nuevo este parate. ¿Cómo lo toman, Joana? Bueno, ¿qué dicen ustedes, sobre todo en los chats y con los mismos compañeros de ustedes de otros comercios? Estamos todos como muy, ¿cómo sería? Intentando entender toda la situación, porque la verdad que nada, como un poco como todos ustedes, ¿no? Que ayer nos enteramos esto de la fase 2, que el municipio iba a acatar todo, y nada, por ir más puntualmente centrados en lo que nos toca a nosotros, que es esto de poder atender, digamos, pero sin el cliente dentro de los locales, lo cual obviamente que es terrible, porque nada, nosotras, por ejemplo, bueno, lo que me refiere a mí, que es rubro indumentaria, sumamente complicado, porque además del frío que hace todo, no le podemos hacer que las clientas se prueben una campera en la vereda, ¿no? Claro. Que es muy difícil, y estamos como muy revolucionados intentando ver cómo nos adaptamos a esta medida, y nada, pidiendo y pudiendo gestionar que se revea esta situación, en la cual nada, nosotros como comerciantes cumplimos todos los protocolos, respetamos todas las medidas que van diciendo. Primero nos dijeron que cerremos a las 6, cerramos a las 6, después nos dijeron que cerremos a las 8, cerramos a las 8, con lo cual eso también hace que el cliente esté medio perdido, que no sabe los horarios que estamos haciendo, si cerramos a las 6, si cerramos a las 8, si pueden entrar al local, si pueden probarse o no. es muy difícil, es todo una desinformación, no sé si una desinformación, una mala comunicación, creo yo, sí. Porque es como que no se sabe bien, viste, qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, yo ayer me comuniqué con vos, digo, preguntando, che, Pau, esto ya es oficial, no lo claro. Es, como me parece que en ese sentido, ¿no? Que estamos todos revolucionados y también con esto que te escuchaba recién de los gimnasios y los inspectores también pensando, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y nos van a multar si dejamos entrar a alguna clienta? ¿Cómo es eso? ¿Viste? Porque también, en realidad, el final de todo esto es que queremos trabajar. Nosotros somos comerciantes, bueno, yo en mi caso soy una pequeña comerciante, no es que tengo 5 locales o tengo una franquicia o lo que fuese. Digo, vivimos del día, de la venta del día, y qué es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Para poder sobrevivir. Todos tenemos compromisos asumidos, tenemos gastos que cubrir, y en ese sentido, digo, en este caso sabemos que la venta va a bajar, que va a ser difícil, digamos, poder generar la venta, y también en ese caso nos vemos con la presión de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Viste? Es una situación realmente muy difícil y muy compleja. Si bien, con esto también yo quiero dejar en claro esto, porque yo sé que hay mucha gente que está preocupada. Nosotros no es que no entendemos y no comprendemos la situación sanitaria de Tandil. Al contrario, la entendemos y la comprendemos. Y en mi caso, digo, yo lo veo y sé que está todo muy complicado. Pero bueno, también nosotros, desde nuestra parte, cumplimos con todos los protocolos que se nos ha pedido para poder ayudar. Y la verdad que hemos cumplido todo. Nosotras, en nuestro caso, estamos todo el tiempo cumpliendo los protocolos. Nunca, rara vez en el local, creo que desde que pasó la pandemia nunca tuvimos 10 personas adentro, porque eso no sucede. Al contrario, ¿viste? Tenemos un montón de cuidado con eso, con el tema de los tapabocas bien colocados, los probadores que no se lo pueden sacar el tapabocas. Por eso es necesario que se revea esta situación, que intenten, viste, poder tener consideración del pequeño comerciante, el que vive realmente el día a día. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco hay estadísticas ni números que indiquen que la mayor cantidad de contagios se dio en los comercios, ¿no? Entonces, cuando no hay una referencia de ese tipo, también decís, ¿por qué si yo con cuidado, con 2 personas en el interior de un comercio que es gigante? Porque convengamos que si hablamos específicamente de Renata Indumentaria, es un lugar muy grande. 2 personas no se tienen más de 10 metros de distancia. Entonces, ¿cómo ahí vas a cancelar la posibilidad de vender sin tener en cuenta que es casi imposible un contagio en ese lugar? Es lo que hablamos con todos los comerciantes también, eso, ¿no? Es algo que está todo el tiempo latente, que decimos, todos cumplimos los protocolos, hacemos lo que nos piden, invertimos en eso también, estamos todo el tiempo atentos, y me parece que nada, que es necesario que se revea esto. Si bien es algo que dicen que viene de provincia, me parece que el municipio estaría bueno que se revea esta situación para que podamos todos trabajar, que es el fin, ¿no? Que es increíble que estemos diciendo esto, que necesitamos que poder trabajar, no te digo en plena normalidad en esta situación, pero sí un poco, aunque sea que nos dejen entrar de a un cliente por vez. Te digo, todo lo que es los comerciantes, estamos todos como preocupados, entre nosotros nos vamos preguntando, ayer, digamos, en la cuadra era, y bueno, ¿y mañana qué hacemos? ¿Qué tenemos que abrir? ¿No tenemos que abrir? ¿La gente puede entrar o no? ¿Viste? Es difícil, y más, ya te digo, en el rubro indumentaria es para mí muchísimo más complicado que quizá en otros rubros, porque, nada, la gente está acostumbrada a probarse, ¿no? Y a veces, yo el otro día, ayer escuchaba, la gente decía, bueno, son 15 días. No, pero 15 días para un comerciante es un montón, porque es mitad de mes, y nosotros al mes tenemos que cubrir todos los gastos. Es muchísimo 15 días para nosotros. No es que es, bueno, no, 15 días para el comerciante del día a día es muchísimo. Sí, y sostener el alquiler, sostener los servicios, sostener él o la empleada todo. Que se tenga, la verdad que eso no espera 15 días, ni mucho menos, así que por eso se complica todo. Bueno, ¿y qué han hecho finalmente en el día de hoy, Joana? Bueno, en el día de hoy pusimos obviamente la mesa en la entrada para no permitir el ingreso del cliente, esperando a las noticias, a ver que se apruebe, que nos ayuden y nos permitan trabajar de otra forma, Pero bueno, en el, mientras tanto estamos haciendo esto, cumpliendo. Entre todos los comerciantes, digamos, ahora nos quedamos en acuerdo que a las 12 del mediodía vamos a hacer tipo un aplausos, cacerolas, dijimos, para poder reclamar, ¿no? Que nada, que se revierta esta situación y que den una respuesta diferente. Ya te digo, como repito de nuevo esto, no estamos pidiendo que nos dejen entrar de a 10 personas, de a 2, no, solamente de a una persona. Digo, es aunque sea una persona para que se puedan probar la ropa y de ese modo poder generar la venta y de ese modo, digamos, poder cumplir con todos los compromisos que tenemos, que tenemos asumidos, ¿no? Es simplemente eso lo que estamos pidiendo y es lo que queremos. Bien, bien. Bueno, si se entiende, más que entendible, así que esperemos a las 12 también esta medida mancomunada de todos los comerciantes, pidiendo en paz, por supuesto, con aplausos o con lo que fuere, que se revierta la medida, que se tenga en cuenta, más allá de que el municipio ha decidido acatar lo que provincia dictaminó, pero bueno, que particularmente con algunos rubros tenga en cuenta que de ahí no vienen los contagios y los dejen ingresar, como bien pedías vos, aunque sea de una persona, para poder probarse y vender en estos 15 días. Bueno, Joa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y vamos a estar atentos a todo lo que suceda. Bárbaro, muchísimas gracias por el espacio de permitirnos expresarnos. Te mandamos un beso enorme, gracias. Gracias, que estén muy bien, buena mañana. Igualmente. Bueno, chicos, ahí pasaba, Joana Ruiz, ella tiene Renata Indumentaria, ahí en pleno centro, ¿sí?, en la calle de Rodríguez, y la verdad es que está bueno lo que cuenta y de la forma en la que todos están charlando y se están enterando de las cosas. Así que a las 12 del mediodía está, digamos, manifestación, aplausos, cacerolo, lo que fue este ruido para tratar de manifestarse y que dejen entrar, aunque sea a una persona, a sus comercios. Simplemente para poder laburar, ¿no? Le dijo algo tan simple que... Sí. Que y tan esencial, que, ¿no? Sí, y tan esencial. Así que bueno, ojalá al menos esta posibilidad de que vayan entrando de a uno, pero que la gente pueda entrar a los comercios, digo, me parece que habría que manejarlo. Es achicar la capacidad al mínimo que se puede achicar, pero bueno, esta posibilidad Como que la maquinaria vaya en piloto, pero que ande, ¿no? No nos hagas ahí quedarse afuera, porque realmente es cierto lo que ellos dicen, nadie va a ir a comprarse una campera, una remera, ni a probárselo afuera en la calle, ni tampoco a comprar, o sea, uno no es la carne ni el pan del día ni una verdura, es una remera, o sea, es obviamente uno va a evitarla hasta que esto pase y mientras tanto los comercios no tienen venta. Bien, claramente. Bueno, Pau, bueno, chicos, gracias por estos minutos, ya nos conectamos.